Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Ahí se va, Wish You Were Here de Pink Floyd, una de esas canciones que, aunque no fue escrita para una tusa romántica, capta perfectamente ese sentimiento de ausencia y con la que arrancamos este último episodio, la última entrega de las canciones de tusa más importantes de todos los tiempos, con este lamento por alguien que ya no está y cuya historia está bien documentada sobre la desaparición física y espiritual de Syd Barrett, fundador de Pink Floyd. Una nostalgia que sigue resonando muy fuerte desde 1975. Pink Floyd sabía cómo tocar el alma con cada acorde y es el puesto número 20 de las canciones de tusa de todos los tiempos escogidas por La Nación. Hoy terminamos nuestro programa, mi estimado Uribe DJ, con las que ustedes dijeron que son las 20 canciones de tusa más importantes de todos los tiempos. Y nuestros dos programas anteriores, les recuerdo, están en nuestra página web, laxmasmusica.com, mi estimado Uribe DJ. Y recordémosle también a nuestros oyentes que para tener la playlist oficial de nuestros programas, se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube, donde van a encontrar ya la lista de las 60 canciones de tusa más grandes de todos los tiempos. Nuestro canal de YouTube es La X Más Música. Y del rock progresivo de los 70, saltemos al pop de los 90 con una de las voces más icónicas, Celine Dion. Because You Loved Me es una declaración de amor que curiosamente también se ha convertido en el himno de quienes recuerdan con cariño a alguien que ya no está en sus vidas. Alcanzó el número uno en Billboard en 1996 y sigue tocando corazones hasta el día de hoy. Así que aquí continuamos con el puesto número 19 de las canciones de tusa con Celine Dion y Because You Loved Me en Animales de Radio. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me, just one more try. Ahí estaba el puesto número 18 de nuestras grandes canciones de tusa, One More Try de George Michael. Y One More Try que tocó profundamente a aquellos que se sentían dudosos de darle una segunda oportunidad al amor. En 1998 fue número uno en Estados Unidos, una canción que capta la vulnerabilidad y la complejidad emocional de estar al borde de un nuevo intento. George Michael nos dejó esta joya que sigue recordándonos que el amor puede ser complicado, incluso cuando uno quiere darle una nueva oportunidad. Oh, sí. Su voz y la letra realmente conectan con esa sensación de estar en la cuerda floja, pero vamos a continuar nuestro conteo con una de mis favoritas de finales de los años 80 y comienzos de los años 90, Uribe DJ. Es además de mi disco preferido de Mr. Phil Collins, se llama Do You Remember. Concuerdo con usted con lo del disco, es ese famoso But Seriously que nos dio además la bellísima Another Day in Paradise y la increíble I Wish It Would Rain Down. Phil Collins hizo una gran transición de la década de los 80 a la década de los 90 gracias a ese álbum. Do You Remember nos habla de esas relaciones que se desvanecen sin que sepamos realmente qué fue lo que pasó, aunque el video, recuerdo yo, era un poco hablando de aquellos primeros romances, de los romances de la infancia. Era de verdad una emotiva realización videográfica de esas que iban cerrando la década de los 80. Fue lanzada en 1990 y fue un éxito de los listados y es perfecta para aquellos que miramos atrás intentando comprender qué pasó con esos amores perdidos u olvidados. Así que continuemos con Animales de Radio y esta lista de las grandes canciones de tusa de todos los tiempos con Phil Collins y Do You Remember en el puesto número 17 de esta tercera y última emisión de canciones de tusa en Animales de Radio. Puesto número 16 para Justin Timberlake y Cry Me a River. Este ya es un clásico de las canciones de tusa en el mundo del anglo, ¿no? Timberlake ha tenido un año importante, ¿no? Y nadie se lo habría imaginado, Uribe DJ, que después de la oleada de mala publicidad producida por las declaraciones falsas de Britney Spears en su contra en su más reciente libro The Woman in Me y de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol a mitad de este año, su gira Forget Tomorrow se haya convertido, según dice la revista Billboard, en una de las 10 más taquilleras de 2024. Ah, pero es que, hermano, usted con Timberlake va a la fija. El repertorio es impecable. La puesta en escena siempre perfecta. Lastimosamente a su nuevo álbum no le fue muy bien, pero en su momento esta canción sí que fue importante y muy controversial además, pues porque se tomó como una especie de crónica de su ruptura con Britney Spears en aquel momento. Es, hablando de perfección, la canción perfecta entre despecho y furia. Y se convirtió en un éxito global en 2002. Así es, Uribe DJ. Y continuamos con el puesto número 15, que es para James Blunt y Goodbye My Lover, otro himno de despedida que nos parte el corazón. Una balada que ha sido banda sonora de muchas despedidas y aunque no alcanzó el número uno en los listados, se ha convertido en una de las canciones de desamor más queridas del siglo XXI, como bien puede verse en este listado escogido por ustedes. Aquí está James Blunt con Goodbye My Lover. Iris de los Goo Goo Dolls fue escrita para la banda sonora de la película City of Angels, pero trascendió la pantalla grande y se convirtió en uno de los clásicos del rock alternativo. Aunque no alcanzó el número uno, pasó 18 semanas en el número uno del Hot 100 Airplay en 1998. Es decir, esta canción no fue número uno en el Billboard Hot 100, en el listado general que siempre, como hemos dicho aquí en Animales de Radio, es el más difícil de alcanzar, pero sí fue número uno en canciones de radio. Y es evidente que esta es una de esas grandes canciones de radio de todos los tiempos, además de ser una canción de tusa importante. 1998 fue una canción enorme que la convierte en una de las más queridas y recordadas. Al igual que la película, mucha gente la quiere y la recuerda, City of Angels, protagonizada por Nicolas Cage y por Meg Ryan. Además, hay que decir que Iris de Goo Goo Dolls se convirtió en la última gran canción de rock en ocupar posiciones altas en esos listados de los que usted hablaba hace un momentico durante años. De aquí en adelante, la caída del rock en las listas empezó a sentirse claramente y ahí fue cuando el hip hop se tomó oficialmente el mundo, ¿no? Y curioso que hayan sido los Goo Goo Dolls los que se encargaron de despedir el rock como esta fuerza comercial poderosa en radio y en otros medios, Uribe DJ, ya que habían sido una banda muy del montón en la década de los 90, pero hallaron en las canciones de amor, como antes de esta había una que se llamaba Name, sí, un hábitat perfecto, aunque Name no fue tan importante como Iris. No, no lo fue. Pero sí siente uno que es el comienzo de una decisión de estilo que los va a hacer, o que los hizo, inmortales en la era alternativa. Así es, y vamos a seguir ahora con la segunda canción de nuestro conteo, que también se encuentra en el famoso álbum Rumors de Fleetwood Mac. Ya habíamos tenido a The Chain en el programa anterior, y ahora en el puesto número 13 están de vuelta los Mac con Dreams, una canción escrita por Stevie Nicks, y es una canción que nació en medio de la turbulencia emocional de esa banda de la que ya hemos hablado bastante y que ha perdurado como uno de los grandes himnos de ruptura de todos los tiempos. Curiosamente, volvió a los listados en 2020 durante la pandemia gracias al famoso video viral de TikTok. Dreams es una de esas canciones que no importa cuántos años pasen, sigue sonando con fuerza. Aunque cambiemos de décadas, el sentimiento sigue igual. Brandon Flowers y The Killers saben cómo conectar con esa tristeza profunda. Estos son los Animales de Radio al aire en la X103.9 FM. Y Here With Me es una de esas canciones de tusa que ustedes escogieron y que golpean muy, muy fuerte. Y aunque me parece una gran selección de los oyentes, yo debo decir que yo sí creo que la canción de tusa y desamor más grande de los Killers es Mr. Brightside. Estoy de acuerdo. Y entiendo por qué los oyentes escogieron Here With Me. Pero la letra de Mr. Brightside, que habla de infidelidad y de traición, es probablemente la canción de tusa más potente del rock alternativo de este nuevo siglo. Sin embargo, quiero recordarles que si se perdieron las otras canciones y los otros programas, tienen dos opciones. 1. Visitar la xmasmusica.com y escuchar los programas on demand o a la carta. Y 2. Seguirnos en YouTube para guardar la playlist de estas canciones de Tusa de todos los tiempos escogidas por ustedes, la nación de más música. Y hablando de conexiones profundas, Daft Punk nos regaló Something About Us, una canción que, aunque minimalista, captura también a la perfección el dolor de un amor que no puede ser. Del álbum Discovery, se ha convertido en una de las favoritas de los fans, sobre todo cuando las cosas no terminan como uno quisiera, y ocupa el puesto número 11 para nuestros oyentes, para la nación de más música, en este sondeo general de las canciones de Tusa de todos los tiempos. Aquí está Daft Punk y Something About Us. Puesto número 10 para Habits de Tove Lo, que nos acerca a la mitad de nuestra tercera y última emisión de Tusas Musicales aquí en Animales de Radio. Y qué buena elección. Y es que Tove Lo no se anda con rodeos, hermano. Esta canción grita caos luego de una ruptura. Yo me acuerdo que nosotros llegamos a ella gracias a un remix del dúo californiano Hippie Sabotage, con la que la canción se hizo grande en las emisoras de rock alternativo también por allá en Los Ángeles, y brincó a ser un éxito global. Gran elección de la nación de más música aquí en la X103.9 FM y a través de la xmasmusica.com, y una de las mujeres más interesantes de la última década en el mundo del pop alternativo. Y ahora que menciona lo alternativo, mi estimado Uribe, DJ, nuestros oyentes no podían dejar por fuera de este conteo y lo hicieron bastante bien. Me asombra la precisión con la que acudieron a nuestro llamado de Animales de Radio, escogiendo las canciones de Tusa más grandes de todos los tiempos. Sí, dejar por fuera Alanis Morissette no podía ser una opción. En el puesto número 9 está la canción más furiosa de desamor de la historia. Pura rabia contenida, un desahogo brutal de emociones tras una traición. En 1990.